Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Es el primer programa de la tarde, primer programa que se emite en directo los jueves entre las 20 y las 21 horas, pero que a lo mejor estás escuchando en nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org o bien a lo mejor nos estás escuchando en streaming o en alguna de las emisoras que amablemente nos reemiten, como son Radio Chabolo, aquí en Zaragoza, desde el sur, y en Manresa Radio Bala, o en Teruel Radio Chicharra, también en el canal de podcast de alasbarricadas.org, este servidor anarquista. ¿Y qué tenemos en el programa de hoy? Pues hoy va a ser un programa un poco especial. Vamos a hacer dos convocatorias, que las convocatorias a su vez, pues bueno, son noticias en sí. Luego os comentaremos un poco lo que va dando de sí la huelga de las limpiadoras y tenemos un extracto sobre una charla muy interesante que, aunque no grabamos, pues bueno, sí que hemos cogido un montón de datos a propósito de el trabajo dentro de la cárcel, de lo que implica el trabajo en prisión, quién se beneficia. Pues un breve informe de aproximadamente 10 minutillos sobre lo que implica todo este tema. Y luego, para terminar, una entrevista, pues muy a propósito de lo que está viendo de la huelga de las limpiadoras, pues una entrevista con José Luis Martínez de Marea Blanca, una amplia entrevista donde podéis enteraros de lo que está pasando en Aragón con la sanidad pública, de primera mano de un trabajador de la sanidad, de la Marea Blanca, que nos contará pues todo lo que lleva aparejado de sí todos estos recortes, que no son recortes, que llaman ajustes, que llaman de muchas maneras, pero que no dejan de ser, pues de, digamos, de ponernos más clavos en el ataúd de los derechos sociales. Un silencio no deseado, y comentar que bueno, pues que hoy también estamos solitos en el programa y que antes que nada, pues una convocatoria ya adelantada en el tiempo. A la semana que viene, pues tenemos uno de los muchos actos que se están celebrando a propósito de los 20 años de emisión de esta radio que escucháis, de Radio Topo. Pues bueno, vamos a hacer una gala en la que haremos efectivo el sorteo de la cesta que hemos preparado, una cesta valorada en más de 200 euros con un montón de cosas que, bueno, pues que sortea Radio Topo y que, bueno, pues podéis conseguir los bonos y, pues, busque y compare y se encuentra una cesta mejor, pues no hace falta que la compre porque Radio Topo se la regala. Y eso, pues, ¿todo esto dentro de qué? Pues dentro de la Semana Cultural de la Magdalena. Pues otra semana cultural más en la que Radio Topo también participará de varias maneras y que, bueno, pues que se va a desarrollar desde el 15 de junio hasta el 24, desde el 14 hasta el 24 de junio, y que, bueno, va a haber un montón de actos, casi 200, y que no os los podéis perder. Pues eso, Semana Cultural de la Magdalena. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Thank you. y una convocatoria. Este sábado 8 de junio a las 7 de la tarde en la Plaza del Aseo de aquí de Zaragoza se ha convocado una concentración de repulsa por el asesinato del joven antifascista de 18 años Clermain Méric a manos de tres neonazis en París. Este joven antifascista y miembro de un sindicato estudiantil fue golpeado hasta dejarlo en muerte cerebral por tres nazis en el céntrico barrio parisino de Saint-Lazare. Tenía 18 años y era de la localidad bretona de Brest y actualmente estudiaba ciencias políticas en París. El asesinato de Clermain se enmarca en el contexto de violencia que los grupos de extrema derecha han llevado a cabo en los últimos meses. Decir que, bueno, pues desde varios servidores alternativos y movimientos antifascistas han mandado un abrazo muy fuerte a su familia y amigos y, por supuesto, toda la solidaridad. Estos hechos se produjeron cuando el joven fue violentamente golpeado en el suelo por un grupo de militantes de extrema derecha supuestamente pertenecientes al grupo Juventudes Nacionalistas Revolucionarias. Y según han relatado, había increpado a un grupo de tres jóvenes de tipo cabeza rapada neonazis a los que tildó de fachas. Estos, con la típica indumentaria skin, le golpearon con un puño americano y se golpeó la cabeza contra un poste, lo que lo dejó en muerte cerebral. Todavía no había muerto, pero no ha muerto en estos momentos, pero claro, la situación de muerte cerebral pues implica en la práctica que seguramente morirá. También nos mandan una convocatoria en Madrid, en la Plaza Tirso de Molina, este domingo 9 de junio a las 12 del mediodía, por lo que sea estáis en Madrid, y si estáis un poco en la onda, pues por internet seguro que se irán multiplicando las convocatorias en diferentes puntos del estado. Y otra convocatoria, que pues acciones que se convocan en solidaridad con un trabajador despedido por FCC de limpieza. FCC, esta empresa que se está cubriendo de gloria con Zaragoza, esta contrata que tiene prácticamente secuestrado el ayuntamiento, porque en la práctica está ejerciendo una labor de auténtico chantaje municipal y que ha ejercido en muchas ocasiones la represión sindical más pura y dura. Os queremos recordar aquí contra el personal de jardinería, que estuvieron en huelga, en una huelga pues muy llamativa, que dieron muchísima caña y que hubo despidos, hubo represión sindical, despidieron incluso al presidente del comité de empresa. Y ahora lo último que han hecho ha sido despedir a un trabajador que había salido elegido en las elecciones sindicales el pasado 30 de mayo para el comité de empresa. Fíjense qué casualidad. Y nos mandan un comunicador de CGT que rechaza enérgicamente y se opone a los expedientes incoados a otros dos trabajadores más que de la misma forma habían sido elegidos en la candidatura de Comisiones Obreras. Fíjese qué casualidad que justo un delegado de CGT y dos de Comisiones pues han sido expedientados, pero no por ser de Comisiones ni de CGT, que dicen que es porque limpiaban mal. Pues para CGT es público y notorio las políticas represivas de los directivos de FCC en Zaragoza, aplicando el dicho de mano dura y ponte tieso, y a los que no les tiembla la mano a la hora de quitarse de en medio a cualquier trabajador, pese a haber adquirido la responsabilidad de representar a sus compañeros. Y es que le resulta incómodo que no se dobleguen ante los intereses de la empresa y de los jefecillos de turno. Y nos convocan a diferentes, como hemos dicho, esta primera parte del programa eran dos convocatorias que a la vez eran dos noticias, y nos convocan el día 11 de junio desde la 1 a las 2 de la tarde en la calle La Torre 18, que es un centro de trabajo de FCC. La calle La Torre está en el barrio de La Madalena, y este 11 de junio una hora de concentración en la entrada del personal, y de paso para sacar los colores a los inspectores también. Y el día 20 de junio de 7 y media a 8 y media concentración en la concentración pública en la Plaza de España en solidaridad con esta persona despedida y con los demás trabajadores y trabajadoras que están sufriendo la represión sindical de FCC, que como hemos dicho además tiene medio secuestrado al ayuntamiento y que le deben ni más ni menos que ahora mismo, pues parece ser que encima el ayuntamiento va a tener que pagarle 4,5 millones de euros. Y ya que hablamos de limpieza, tenemos una última noticia también. No es que aplaudan el despido, es que es un disco en directo. Y esta noticia es un desmentido que nos mandan las trabajadoras de limpieza de servicios sanitarios, que aparte de decirnos vamos a por todas, mandan un comunicado a las 2:30 de la tarde en que nos dicen que se han roto las negociaciones en el servicio de mediación, arbitraje y conciliación. Es falso lo que ha saltado en algunos medios de la readmisión de las trabajadoras despedidas y nos dicen que las movilizaciones previstas continúan. Pues eso, noticia de última hora que nos sirven desde el servidor alternativo arainfo.org. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y este pasado sábado 1 de junio tuvo lugar la quinta marcha contra la macrocárcel de Pamplona, uno de estos, pues de estos proyectos de macrocárceles, como otros tantos que promovió el PSOE hace muchos años y que ha seguido continuando estos proyectos el PP. Y bueno, pues tuvo lugar esta marcha que empezó con una marcha, con una movilización en bicicleta que salió de las ruinas de la antigua cárcel de Pamplona, en el que participó un nutrido grupo de ciclistas, pese al mal tiempo, y que fue recorriendo el centro de la ciudad hasta llegar a esta cárcel, donde un par de dotaciones de antidisturbios impidieron la concentración de las varias decenas de personas que se habían concentrado allí con la intención de movilizarse a lo largo de todo, pues a lo largo de todo el día, hacer toda una serie de cosas, un poco como sucede con la marcha contra la macrocárcel de Zuera aquí en Zaragoza. Ni cortos ni perezosas, la movilización se dirigió hacia el centro de Pamplona y en plena plaza de Navarrería, pues hubo charlas de la que luego os comentaremos un poco, hubo una actuación de dos cantautores, una comida popular, un vermú y bueno, pues luego se lanzaron cometas que estaban destinadas a que las vieran las personas presas, pero finalmente no pudo ser. Y bueno, ¿qué tiene de particular la cárcel de Pamplona? Pues bueno, es una cárcel que la ha sufrido la crisis, pero sobre todo la están sufriendo las personas que están dentro de este macrotálego. Y es que lleva 4 meses abierta, pero no tiene ninguna actividad, como mucho pues las mínimas garantías terapéuticas para que la gente no se ponga demasiado mala, por decirlo de alguna manera. Unas actividades que, como es una cárcel sin carceleros, prácticamente no hay funcionarios de prisiones asignados y se han limitado todo tipo de comunicaciones y actividades para las personas presas, pese a que está previsto que ahí hubiera pues unos 700 presos, entre 500 y 700 personas presas. En el momento actual apenas hay 300. Tampoco hay módulo de mujeres, no hay asesoría jurídica, esta es mínima, sin posibilidades de recursos o de asistencia jurídica, y no llega adecuadamente la comida. Bueno, pues eso, había 504 plazas en origen, luego se duplicaron, en principio podía haber hasta 1.200 personas presas, y esta cárcel pues no responde a la necesidad pues de la verdaderamente de la cantidad de personas que hay en la cárcel en Navarra. También destacar que no hay transporte público. Está en Berriozar, está a las afueras en un pueblo a las afueras de Pamplona, o sea, no está bien comunicado, está en pleno polígono industrial, y desde la parada más cercana pues denuncian desde la iniciativa contra la cárcel de Pamplona allí que hay 20 minutos andando desde la parada más cercana, que tampoco es que haya demasiadas frecuencias. Pues bueno, una una situación totalmente irregular, como tantas que se vienen produciendo pues en las cárceles del Estado español. Y como os hemos dicho, en el marco de estas, pues de esta movilización, hubo varias charlas, y queremos resaltar muy especialmente una que hubo sobre el trabajo penitenciario, pues una presentación de cómo trabajan las personas en la cárcel, y que bueno, pues que va a centrar un poco, es el tema, ya sabéis que siempre desarrollamos un tema un poquito más, va a ser el tema que desarrollemos más en este acratador de hoy. Una charla, pues bueno, que empezó comentándonos que en el Estado español, por si no lo sabéis, hay al menos 12.000 personas presas trabajando dentro de los talegos, trabajando en el sentido estricto de la palabra. Y es que las cárceles, las macrocárceles, pues especialmente, ya llegan a estar, incluso como en el caso de las de Pamplona, situadas en mitad de un polígono industrial. Pero el concepto de macrocárcel no es solo un castigo añadido a las personas presas y a sus familias, porque están fuera de cualquier sitio, sino que también han sido concebidas, y de hecho si miramos su aspecto general, como polígonos industriales a su vez, como centros de trabajo, centros donde estas cárceles, que nunca están en crisis, se siguen construyendo cárceles pese a la crisis. Parece ser que es la única parte de la construcción que nos ha enterado de que hay esta situación, pues están concebidas como centros de trabajo, y han descubierto que la cárcel es un negocio en sí, pero que las personas presas son un estupendo negocio, de hecho. Un trabajo que, bueno, pues que funciona como un sistema premio-castigo, que para muchas personas presas, pues al menos es algo que hacer, según nos dicen desde dentro de los propios talegos. Pero un trabajo que, bueno, pues que es que depende de tres normas legales fundamentales, que tiene un pozo franquista, en el que, bueno, pues con esa especie de idea de que el trabajo redime, un poco como lo que ponía en los campos de concentración, el trabajo os hará libres, y que se basa en una norma legal fundamental, la más ideológica, que viene ni más ni menos que de 1979, y que luego se consolida con dos reales decretos en el 96 y en el 2001, y una ley que regula pues lo que se llama el organismo autónomo del trabajo penitenciario, un reglamento del 2005, pero que consolida una realidad verdaderamente terrible, y es que las personas que trabajan dentro de la prisión no están sometidas al estatuto de los trabajadores. Esto quiere decir que en la práctica tú careces de toda suerte de derechos laborales. Estás fuera de la normativa pues por la que estamos regulado todo el mundo, que tenemos posibilidad de trabajar, de todo marco legal, y claro, en la práctica lo que sucede dentro de los talegos es que la gente pues está trabajando por salarios de hambre y sin ninguna mínima condición. Porque ¿cuánto cobran estos? Siempre hay entre 10 y 12 mil presos que trabajan. Pues bueno, el salario medio, para que no lo sepa, de una persona presa es entre 120 y 150 euros al mes. En algún puesto especializado, excepcionalmente, puede llegar a los 250 euros. Y decir, bueno, pues que si sacamos la cuenta de lo que estaban cobrando las personas presas, según datos del año 2009-2010, cobran de media entre 1,80 y 2 euros la hora. Tampoco hay redenciones de pena, por mucho que trabajes, aunque trabajes más incluso de la jornada legal, pues decir que, bueno, pues que no tienes por qué cumplir menos pena. además puedes ser despedido pese a que no tengas derechos laborales y se firma un documento de baja voluntaria. De este modo se evita el pago del finiquito. La mayoría de las personas presas ni saben que existe. En caso de negativa de firma es habitual recibir amenazas de no volver a ser contratado ni para taller ni para destino. La baja por enfermedad no se retribuye y la baja por accidente laboral suele terminar en una de estas bajas voluntarias, entre comillas. ¿Y quiénes contratan a las personas presas? Pues según datos de 2010, más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos. Enterarse de cuáles son las empresas que explotan a los presos no es nada fácil, ya que los datos no se hacen públicos, no aparecen en los boletines oficiales del Estado y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias intenta mantener estos datos en secreto. De hecho, dependen de un organismo que es el OATTP, que funciona como una empresa de trabajo temporal y, a su vez, esta normativa pega varios saltos, por decirlo de alguna manera. O sea, la empresa que contrata a través del Ministerio de Justicia, este remite a este organismo, la OATTP, y, las cotizaciones a la seguridad social de los presos no salen como que estén trabajando para estas siglas, sino que están trabajando para el Ministerio de Justicia. Con lo cual, la contratación es totalmente opaca. Pero sí que se conocen algunas de los nombres de las empresas que se están beneficiando de este trabajo. Y es que en el Estado español existen actualmente 78 prisiones. La última que se ha abierto, de hecho, que está previsto abrir porque todavía hay problemas, es la ampliación de la cárcel de Teruel. En esos 78 talegos, pues hay aproximadamente ahora algo más de 70.000 personas presas. Es decir que, que se están construyendo nuevas cárceles de forma continuada, más que nada porque porque por lo visto hay está contemplada una política de dispersión penitenciaria de la que pues se habla un poco sotoboche en estos momentos. Y entre estas empresas de las que estábamos hablando, pues están, por ejemplo, la responsable de Hilti. Hilti es una marca de taladros de diferente maquinaria para industrias de pequeña herramienta mecánica. El Corte Inglés y Correos usan presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por jornada. Decir que en teoría solo se pueden trabajar 4 horas al día, pero en la práctica rara es las personas que trabajan menos. Decir que cuando tú estás pillando una de estas cajitas donde se meten los paquetes de correos, probablemente esté confeccionada por personas presas. En el País Vasco especialmente se trabaja para el cableado de Citroën. También se trabaja para la cooperativa Eroski y en Cataluña, por ejemplo, para el grupo Codorniu, donde trabajan por una cantidad ínfima de dinero. También hay contratos con diferentes ayuntamientos como Cáceres, Albacete o Granada. Y también hay convenios a su vez oscuros que se firman entre las cámaras oficiales de comercio e industria de muchas provincias. A través de estas cámaras de comercio se utilizan como pantalla para que no se sepa cuáles son las empresas que están contratando a personas presas. También el Ministerio de Defensa emplea personas encarceladas, y en concreto pues lo que es Defensa suscribe convenios que todavía son más opacos, porque se suscriben entre Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia, con lo cual nadie sabe que son presos los que están elaborando, a lo mejor, vete a saber, aquellas raciones, aquellas cositas que luego se llevan como ayuda humanitaria. Todo muy bonito. Y repetimos, todo esto por un salario de entre 120 y 150 euros al mes, excepcionalmente 200 y pico por jornadas de 8 horas de trabajo, sin derechos laborales de ningún tipo. Pero es que mientras tanto también este concepto de ciudad cárcel, que son las macrocárceles, que son las grandes prisiones, pues tienen toda una colección de beneficiarios. Es un impresionante negocio en el que, donde está muy metido el sindicato del ladrillo, y donde, bueno, pues los grandes campeones son ACS, FCC y Ferrovial. Grandes constructoras que, bueno, pues que sacan ingentes beneficios con la construcción de este proyecto, en el que, como os hemos dicho, entran 54 prisiones más la ampliación de varias de las convencionales, en lo que son pues auténticas ciudades cárcel, como os decimos, como es mismamente Zuera, que lo tenemos aquí al lado. Empresas pues bueno que van suscribiendo generosas construcciones de todos estos centros. Y empresas que, por si fuera poco, también se hacen de oro con todo otro entramado paralelo, como es el de las subcontratas. ¿Qué es este mundo de las contratas? Pues bueno, evidentemente alguien limpia la parte de las oficinas, alguien distribuye la comida, alguien lleva el mantenimiento de aquello que no hacen las personas presas. Pues bueno, todo esto son contratas que a menudo son parte de las propias grandes empresas constructoras, como por ejemplo es el caso de CCC o de Ferrovial con Ferroser, o de grandes distribuidoras como Sercosa, Cofimoc, Serviser. Bueno, pues todo esto son empresas que distribuyen por un precio bastante considerable y que sacan la gran tajada de lo que es el inmenso negocio de las cárceles. Empresas que a su vez pueden estar involucradas también en el negocio de los economatos, el único sitio donde las presas y los presos pueden comprar. Y este negocio de los economatos, pues bueno, también, como ha habido varias denuncias, como es en el caso de Cataluña o de Valencia, llegan a duplicar los precios normales de la calle, con lo cual se cierra el círculo. Los presos y presas consiguen un dinero mediante su trabajo en las cárceles para luego comprar comida al doble de su precio en la calle para en los propios economatos a los que han distribuido empresas, pues como las que hemos estado hablando antes. Todo un círculo que, como veis, puede llegar incluso a dar miedo. Y de esto versó esta interesante charla que tuvo lugar en las, y que hemos añadido con datos de nuestra cosecha, en la quinta marcha contra la macrocárcel de Pamplona. Esperamos que os haya sido de interés. Os voy a leer la carta de un preso que dice así: Hola compañeros, he recibido vuestra carta en la que hay un proyecto en marcha. Yo, Leonardo Muñoz Bautista, preso en Zuera, Zaragoza, os secundo en todas las marchas que realicéis. Llevo muchos años en estos regímenes especiales. Ahora mismo me encuentro en segunda fase de aislamiento. Llevo muchos años para que me lleven a mi tierra natal, Valencia. Y es más, compañeros, hace casi 2 años falleció mi gran madre y mi hermano. Eso fue un palo muy grande, y sobre todo con la lacra que nos rodea en las cárceles españolas. sobre todo Madrid, que consiente vejaciones, torturas, malos tratos por parte de los carceleros, que son nuestros verdugos. Y la verdad que teniendo todos mis familiares en Valencia, esto me está llevando al desarraigo familiar. Y a todo esto hay que añadir las irregularidades de las macrocárceles y todos los compañeros que sufrimos tanto tiempo en esta situación. He visto a compañeros que lo han dejado como, que los han dejado como un robot de tantos pinchazos, de aquinetón, lagartil, siganales, en fin, que han destrozado la, que les han destrozado la vida para siempre, reventándoles todos los derechos de los presos y dejándolos anulados para que no luchen y así los tienen más controlados como ellos quieren. Yo he sufrido torturas, palizas, maltratos, vejaciones en diferentes cárceles por parte de los carceleros corruptos y asesinos, y todo esto por luchar por los derechos del preso que seguimos sufriendo. Pero claro está, si no tenemos apoyo jurídico, abogados, criminalistas, toda batalla, los proyectos que se hagan estarán perdidas. En la situación que estamos debemos tener el apoyo incondicional para llevar a cabo cualquier marcha que se realice y tener las espaldas cubiertas, porque bien sabemos que aquí estamos indefensos. Y yo todo lo que sea para quitar el régimen de seguimiento especial, como el FIES o el de control directo, que viene a ser lo mismo, pero con otro nombre, pues lo haré. Porque pasamos 23 horas en la celda, como si fuéramos animales, durante muchos años. Y si nos damos cuenta de la gente como yo, de la gente como que se encuentran los que luchan contra el sistema penitenciario a nivel nacional. Parece mentira que en el siglo XXI aún sigan estos aislamientos, destrozando las familias, porque son los que también pagan la condena. Porque gente de familias económicos para desplazarse hasta donde está la persona presa. Y cuando hay una ley aprobada, que el preso debe estar lo más próximo a su comunidad, y esto es lo que debería hacerse. Y estos derechos nos los están quitando y esto es una lucha diaria de supervivencia y de mucha fuerza. Amigos míos, han muerto asesinados por los carceleros como en Palma de Mallorca, Albacete, Teixeiro, y casi todos, porque saber lo que pasa, pues... Bueno, me puede tocar proyectos y se puede hacer mucho poco a poco y quitar el régimen de vida que sufrimos por las macrocárceles españolas y con el apoyo que es principal secundar este proyecto para acabar con el FIES o el control directo. Han muerto menos que mi granito de arena que aporto sea sacado por los... que sea publicada con mi nombre y centro penitenciario. Perdonar los fallos de mi letra y un saludo libertario de... Leonardo Bautista. Y esta carta fue recibida en el ámbito de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y bueno, pues queríamos que fuera escuchada aquí en Radio Topo, en el Acratador, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. La rabia, tan solo la rabia. Quisiera, quisiera. quisiera que todo fuera distinto, que el odio perdiera todo sentido, que nadie más sintiera obligación de tener que tomarse arriesgado camino, que tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas han derramado, que ha destrozado ya tanta ilusión, como vidas se han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban, nos quitan el sueño. Siento decir lo que siento, por más que la verdad duela, más duele la indiferencia de quienes al vernos ya ven un problema. ¿Acaso existe violencia que sea comparable a esta? Más cotidiana y más sucia y más dura y más cruel y con más muertos de pena. Da pena ver que no dejáis más camino que responder a la fuerza con fuerza, que desearos el mismo destino que nos habéis previsto en el abrazo de la tierra, y que sintáis de una vez por todas miedo, que nunca más tengáis el sueño tranquilo, que vuestra vida esté pendiente de un hilo como lo está la nuestra desde que nacimos. Sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban y nos quitan el sueño, nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y 18 días llevan las limpiadoras, las el personal de limpieza de los centros sanitarios de Aragón, especialmente de hospitales, en huelga. Una huelga más que justa, sobre todo por lo que implica ahora, bueno, pues está en plenas negociaciones, quizás la huelga concluya en estos días, y una huelga, pues bueno, que implica casi un 40% de reducción salarial. Una huelga que hemos estado siguiendo atentamente desde aquí, desde Radio Topo, y que lleva aparejado pues una pérdida de derechos realmente impresionante, como os hemos dicho, pero es que además bueno, pues es una huelga que se empeñan en mantener a toda costa lo que son, bueno, pues las empresas que mantienen esta inmensa mafia, por lo menos eso es lo que nosotros y nosotras opinamos, que son el mundo de las contratas, pues bueno, que sacan unos inmensos beneficios y que no tienen ningún reparo en dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque si dejan pasar este precioso tiempo, caducará, desaparecerá en la práctica el convenio de la limpieza y este personal será remitido al Estatuto de los Trabajadores, que es una norma mucho peor, con peores salarios, con peores condiciones laborales y sobre todo con pérdida de derechos adquiridos a lo largo de años por este personal de limpieza. Y implica, todo esto, para el quien no se haya enterado, afecta a toda suerte de convenios. Quien no haya firmado convenio con fecha 7 de junio, pues bueno, puede ver que pues desaparezcan todos sus derechos y sea remitido directamente al Estatuto de los Trabajadores, que es la norma más baja. Ahora nos dicen que a lo mejor se anula este aspecto de la reforma laboral durante un tiempo, que se va a prorrogar, que no va a ser así, pero en la práctica lo que nos estamos acercando con todo esto de converger en Europa, pues bueno, nos estamos convergiendo pero hacia la parte baja de la tabla. De hecho, se está perdiendo poder adquisitivo, se están bajando salarios y bueno, pues contra esto es contra lo que se están movilizando estas limpiadoras, que además están siendo objeto de una terrible campaña de descrédito en nuestra opinión. Por otro lado, también decir, bueno, pues que tres de ellas permanecen en huelga de hambre, que los piquetes se han movilizado contra los contra el esquirolaje que se pretendía imponer, y bueno, pues una movilización que está resultando fértil de momento. Pues eso, todo nuestro apoyo desde Radio Topo y desde el Acratador. Poderosa la norma suprema, la fiel obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las primas. Y al hilo del tema de salud, pues os vamos a dejar con una entrevista que le hicimos a José Luis Martínez, que bueno, pues una persona militante de Marea Blanca, y que pensamos que os puede ser de bastante interés. El sonido pues igual no es el mejor del mundo, pero creemos que merece la pena escuchar lo que esta persona nos dijo. Y bueno, estamos aquí con José Luis, que viene en representación de Marea Blanca. Todo un clásico en estas movilizaciones, como yo hablando por este micro, más o menos. Y bueno, pues cuéntanos un poco qué hace aquí Marea Blanca, qué hacéis en esta marea de ideas. Lo del clásico que te has referido a mí, te referías de cuando había radios de galena o alguna cosa así. Bueno, Marcha. parecido. Bueno, pues aquí estamos con nuestra mesa haciendo propaganda de una campaña que está realizando la Marea Blanca en relación al problema de las listas de espera. En este momento supongo que la gente está sufriéndolas, no hace falta que les explique cómo se han multiplicado como los panes y los peces, y están llegando pues numerosas reclamaciones de gente con demoras tanto en lo que son intervenciones quirúrgicas como en diagnóstico de muchos meses, incluso de más de un año. Así que nosotros y nosotras, la gente de la Marea Blanca, estamos desarrollando una campaña informativa y estamos, en vez de recogiendo firmas para abrir los quirófanos y los centros de diagnóstico de salud por las tardes, que sería lo suyo, lo que estamos recogiendo son céntimos para incentivar a este consejero, al señor Oliván, que es más agarrado que un chotis, a que ponga la pasta para que se abra por la tarde, se opere a la gente por la tarde en los quirófanos de salud y se achiquen las listas de espera, porque hay gente que está jugando la vida en esto. Claro, porque hay quien dice que bueno, pues que las listas de espera han pasado de ser de 2.000 y pico a una cifra que ya brinca los 20.000, o sea, se ha multiplicado un cero. Cifras, vamos, son muy aproximadas, pero así a ojímetro, ¿puedes confirmarnos esa cifra? Que se ha multiplicado se ha podido llegar a multiplicar hasta por 10 las listas de espera en cosas tan graves, pues eso, como atención quirúrgica, que no estamos hablando de que te salga un flemón, precisamente. Mira, en ese sentido, para empezar, ya sabes que es tradicional la opacidad de la consejería en relación a los datos. Pero bueno, yo creo que hay cosas que son muy significativas, como el propio artículo que hoy publicaba Heraldo de Aragón a toda página, hablando de cuál es la asignatura pendiente en sanidad de este gobierno, y hablaba fundamentalmente del tema de las listas de espera. Quiere decir que las listas de espera, el retraso en la intervención y en el diagnóstico de gente con problemas leves, graves o muy graves, está tomando tales dimensiones que ya el propio diario veterano de la región se está haciendo eco de él, porque es un secreto a gritos, ¿no? Y esto es lo que estamos intentando atajar nosotros, la gente de la Marea, con dos vías: una, la de la presión, la de la información, y otra, dando asesoramiento a la gente que viene a nosotros, que ya ha entrado a través del correo electrónico listas de espera marea@gmail.com a plantearnos su problema. Oiga, mire, que llevo 8 meses, que a mí no me operan, y nosotros entonces lo que hacemos es trasladarle las pautas con las cuales tiene que ir a reclamar y darles apoyo para que, si las reclamaciones no surten efecto, intervenir y presionar políticamente para que se solucione su problema. Pero que se solucione su problema además a través de la pública, porque es muy fácil. Si, quiere decir, si lo que hacemos es coger el dinero de los aragoneses y entregárselo a las clínicas privadas para hacer lo que tendrían que hacer nuestros hospitales, con eso desvestimos un santo para vestir a otro. No, aquí lo que tienen que hacer es poner a pleno funcionamiento los hospitales, que se trabaje las 24 horas, que para eso están abiertos, y que la gente tenga una atención como se merece, y que estos dejen esta trapala, la gente del gobierno, de andar sacando el negocio, de andar sacando las intervenciones quirúrgicas a la privada. Muy bien, porque eso es algo de lo que se está hablando mucho últimamente. ¿Podemos hablar de privatización encubierta, de una especie de privatización lentita pero segura, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿se está privatizando la sanidad pública? Yo, es una opinión muy personal, pienso que nuestros dirigentes políticos en la DGA, en el gobierno de Aragón, no es que sean muy listos, pero sí que tienen una hoja de ruta que es muy clara. La hoja de ruta clara es achicar al máximo el servicio público, la sanidad pública, y ir prestando instrumentos y financiación a la sanidad privada para que se desarrolle. De manera que se cambie aquí el concepto de servicio, de dejar de tener una sanidad que ha sido una sanidad modelo en toda Europa, se pase a tener una sanidad que sea modelo de negocio en toda Europa, y a la gente se le saque la pasta a costa de mantener unos ratios que eran los ratios más que aceptables que existían en este momento de sanidad pública. Y en ese sentido están operando, naturalmente. Primero, sacando dinero a las clínicas privadas para que sean ellas las que operen, y dejando de operar en la pública y dejando cerrados quirófanos y manteniendo al trantrán nada más que los servicios de diagnóstico, ¿no? Pero también ya con proyectos como son el de la construcción de servicios con una vocación futura de privatización. Allí tenemos tres casos concretos que además la gente los va a sufrir rapidísimamente, en los que se explota lo que ellos llaman el nicho de negocio, aniquilando la sanidad pública. Uno, cerrar los laboratorios de los centros públicos para concentrarlo en uno y abrir un gran laboratorio que se va a llevar una multinacional. Tiene nombre, porque aquí todo el mundo tiene novio en la cosa de los negocios. Ya tiene nombre la multinacional que se la quiere llevar. La segunda cuestión que se plantean, comenzar ya la construcción con financiación mixta de hospitales privados, que se va a quedar, lógicamente, la privada. Los cuales, como es el caso de lo que buscan hacer en Alcañiz, con el hospital, el nuevo hospital de Alcañiz, nosotros tendremos que estar pagando durante 30 o 40 años cánones onerosísimos del orden de 7, de 8, de 9 millones de euros al año, simplemente porque estén funcionando para atender a nuestros pacientes. O casos concretos como el que se está produciendo en este momento, con lo que es el cierre, el vaciado completo del ambulatorio de Actur Sur, del cual se va a sacar la asistencia que hay en materia de salud mental, para trasladarlo al semivaciado ambulatorio centro de especialidades del Grande Covian, que ya ha provocado protestas muy importantes en la margen izquierda, cerrarlo, remodelarlo, convertirlo en clínica privada, ese Actur Sur, y ya entregarlo a la privada para que hagan negociete con el asunto tan sangrante del problema de la salud mental. Claro que lo van haciendo poco a poco, porque en realidad la experiencia que tenemos la gente de la sanidad es que estos, los que están mandando en este momento, no son más que meros ejecutivos de segunda división de las corporaciones que están entrando al negocio de la salud y que quieren forrarse con esto, porque lo han visto en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos el 17% del Producto Interior Bruto se dedica a sanidad. ¿Y qué pasa? ¿Que atienden mejor a la gente? No, lo que pasa es que ganan mucho más dinero las empresas privadas. Y eso es lo que no queremos aquí. Nosotros lo que queremos, lo que estamos trabajando en los hospitales, es trabajar aquí para la gente, que la gente esté contenta como estaba, por lo menos medianamente satisfecha, mejorar el servicio, pero que no entren aquí los vampiros de la empresa privada a quedarse con la sanidad pública para luego someter a la gente a onerosas recetas de intervenciones quirúrgicas, y si usted no tiene el dinero, pues diga, mire, es su problema, no se opere, que su salud no es algo que me incumba a mí, que es el principio con que funciona la mentalidad ultraliberal en Estados Unidos. Sí, porque además también a mí me gustaría desmontar un mito que alguna vez lo hemos comentado en esta emisora y en otras, y es que no es más barato que la sanidad esté privatizada, o sea, ni para nuestros bolsillos, por supuesto, pero tampoco para el erario, ¿no?, para el erario público. Porque claro, toda esta, evidentemente, no sé, pues tú cobras un salario como profesional de la sanidad, pero no cobras un beneficio empresarial. ¿Pero tú piensas que sería más caro para el erario y, por supuesto, para nuestros bolsillos esta privatización? Esto no forma parte del mundo del análisis económico ni del análisis sociológico. Esto forma parte del mundo de la leyenda urbana, igual que se dice, pobre la Pantoja, estaba engañada, que estaba el dinero en su casa, pero la engañó el otro, el exalcalde de Marbella y cosas parecidas. Había uno entro en estas cuestiones, porque esto no tiene ningún tipo de rigor. En Estados Unidos, si se multiplica por un 250% el presupuesto para sanidad, para que luego te encuentres con que la gente se muere en las puertas de las urgencias porque le dicen, oiga, mire, si usted no tiene pasta para operarse, usted no se le opera. Usted ponga los dólares por delante o si no, no se le opera. O sea, evidentemente esa idea de que es más barata la sanidad privada, eso no es que sea un mito, eso es una trapala, eso es una estafa, es una mentira radical. El problema no es de que sea más barato o más cara, el problema es de que hay aquí listos que se las quieren llevar crudas a costa de la salud de la gente, y a costa, no de la salud, de la propia vida de la gente. Cuando tú tienes un problema de una intervención quirúrgica de alto standing, como son los problemas de tipo cardiovascular, etcétera, etcétera, o te lo hace la pública, que ya lo sabemos, que cuesta un riñón, pero que asume la posibilidad con el esfuerzo de todos los ciudadanos de garantizarte de que tú no te vas a morir en la puerta de tu casa, o si no, lo que estás condenado, como está sucediendo en esos países, es a que ese pobre señor que tiene 70 años y que con una pensión, pues muy pequeña como la que existe en este momento, como no tiene pasta para poderse operar, ahí se mueve como un perro en la calle. Esto, si eso es lo que queremos, si ese es el tipo de sociedad a la que nos quiere llevar este gobierno, nosotros, por lo menos los sanitarios, la gente que estamos convencidos de nuestro trabajo y que somos gente modesta, pero que cumplimos desde hace muchos años todos los días, mañana, tarde, noche, sábado, domingo, día de fiesta o día de trabajo, nosotros no queremos trabajar en esas condiciones. Muy bien, pues bueno, por cierto, que no hemos dicho ninguna forma de contacto, ¿dónde pueden, bueno, lo hemos dicho, pero así por encima, dónde se puede ver vuestra página web, dónde se puede contactar con María Blanca para, bueno, pues para que todo lo que tú estás poniendo en voz, pues lo pueda leer la gente y pueda también aportar a vuestra campaña del céntimo, por ejemplo? Con la Marea Blanca se puede contactar a través de tres mecanismos. Uno, a través del blog de Marea Blanca, que es fácil chequearlo a través de Google, entrando por Google, a través de la mesa que tenemos en este momento colocada aquí en el Paseo de la Independencia con el resto de las asociaciones y las mareas, y sobre todo en los hospitales, acercándose a los hospitales y preguntando, oiga, ¿conoce usted a alguien de la Marea? Y como afortunadamente pues estamos muchos profesionales en este momento involucrados dentro, no se preocupen, que alguien les dará una pista para contactar rápidamente con alguno de nosotros o de nosotras. Bueno, me llaman desde los estudios centrales, pues para los que estén... Goes down slow, got my clientele, so everything's well, got a villa in the mountains with the big Spanish bell, and let it be known that I'm down for the tranza, the brown Robin Hood looking out for the raza. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto ha sido el acratador de hoy. La semana que viene seguimos con más contenidos y ya casi empezando la Semana Cultural de la Magdalena, ese referente de, pues digamos, de mezcla de fiesta y reivindicación alternativa que, bueno, pues que se da en uno de los barrios más céntricos de la ciudad. Y es que, bueno, la gente está movilizada y ahí habrá una oportunidad también de demostrarlo. Hasta la semana que viene, un pletórico, salud y anarquía. Rich and keep this in your mind. Rats lay in the ditch with no spine. Don't ever forget that golden rule in the game. Cheers, they all know your name. It's like fame. Wild women and money don't mix. Like drinking and driving. Watch those conniving women and keep your eye out. Always be aware of what's around you. They wanna down you so they can climb you. Keep your foot in the money. We'll be right back. ¡Ah! ¡No hace falta drogarse!